¿Cómo y por qué se desarrollan estos ataques de pánico? Bueno, tenemos hoy en día tratamientos altamente eficaces para tratar el pánico. Básicamente las respuestas de pánico son respuestas de miedo que nos han permitido la supervivencia. O sea, no es malo el miedo. Es necesario, digamos. Es necesario, ¿por qué? Porque si no tuviéramos miedo, nos expondríamos constantemente a situaciones que nos generan un gran peligro y nos pueden matar. El problema de la respuesta del pánico es que se dispara, digamos, fuera de contexto o no dentro de un contexto en donde realmente estamos experimentando un riesgo real. Este es el problema del pánico. Y además de esto, lo que genera posteriormente es un aislamiento de la persona de todas las actividades que le regeneran placer o son necesarias para su vida o son necesarias para su sustento. Por eso es tan común que todos los trastornos de ansiedad, cuando llegan al límite tolerable, generen depresión. Porque sí, justamente el aislamiento de la persona y todas las conductas que realiza la persona para prevenir la crisis de pánico terminan generando un cuadro depresivo. Sí, ahora esta persona se aísla, o sea, uno como familiar, como amigo, cuando pasa esta situación, le pasa a un conocido, ¿cómo tiene que actuar o cómo debe acompañarlo, si es que tiene que pedir asistencia o solo el paciente tiene que pedir ayuda, ayuda psicológica me refiero? Una vez que ya el cuadro está instalado, o sea que ya hay un cuadro clínico de pánico, es muy poco probable que la persona pueda salir sola. Claro. Salvo que se den ciertas situaciones, naturalmente, que empujen a la persona a confrontar sus miedos. El miedo en los trastornos de ansiedad, hay una metáfora maravillosa que se llama la metáfora del hombrecito de arena. Uh-huh. ¿Y qué hace esta metáfora? Lo que hace esta metáfora justamente es metaforizar el miedo con un hombrecito de arena. ¿Y la característica que tiene cuál es? Es la característica que tiene el miedo, digamos, en nuestra vida. Si nosotros concebimos al miedo como un pequeño hombrecito de arena que lo vemos de lejos y que cuanto más se acerca, más empieza a crecer, a crecer, a crecer, y cuanto más crece nosotros más nos alejamos, nos distanciamos de ese miedo, el miedo aumenta. De momento que nosotros confrontamos ese miedo empieza a disminuir, disminuir y desaparece. Esto es lo que le llamamos procesos de desensibilización sistemática, bueno, dentro de los tratamientos con apoyo empírico. Esa es la característica más distintiva, ¿no? Es esto de que ante determinados eventos en donde experimentamos malestar, tendemos los seres humanos a realizar ciertas conductas para evitar ese malestar. Por supuesto, no queremos sentirnos mal, mucho menos las sensaciones de trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, que son muy desagradables a nivel físico, generan mucho malestar físico, además de angustia. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de realizar ciertas conductas para evitar sentirnos mal. ¿El problema cuál es? Es un engaño perverso esto que nos pasa. ¿Por qué? Porque a corto plazo funcionan esas estrategias evitativas, pero a largo plazo aumentan la sensibilidad ante el miedo, ante esos lugares, esos pensamientos y esos estímulos mentales que generan que uno se distancie para no sentirse mal. Entonces yo me distancio, me siento bien, ¿y qué hago? Continúo alejándome de los lugares que me generan miedo, de las situaciones que me generan miedo, de las personas que me generan miedo, de los pensamientos que me generan miedo, trato de pensar en cómo no pensar, y a corto plazo funciona, pero a largo plazo me hago más sensible a esos eventos. Claro. Juan Martín, ¿es fácil confundir un ataque de pánico o una situación de ansiedad con una fobia? Es fácil de confundir porque el proceso básico subyacente que lo sostiene es el mismo, es exactamente el mismo. La diferencia es que en la fobia hay un objeto ante el cual yo detecto que tengo miedo. En el pánico lo desesperante es no saber ante qué. Claro. ¿Y qué tipo de síntomas tenés en el cuerpo, por ejemplo? ¿Te falta el aire? Son muy variados porque hay aproximadamente 10, 12 síntomas distintos que se presentan de forma variable. Casi nunca son todos juntos. Claro. O sea, distintos pacientes experimentan adormecimiento en el cuerpo, calor, frío, embotamiento. El miedo que manifiestan la mayoría es a que te vas a morir. la sensación de algo me está pasando, que voy a morir. En el pánico, los dos síntomas más característicos son me voy a morir o me voy a volver loco. Claro. Pero no son siempre esos, ni son únicos. Claro. Marearme, sentir que me voy a desmayar, que va a pasar algo, que me voy a caer, que me voy a lastimar por la sensación de desmayo y nadie me va a asistir. Por eso muchos pacientes con pánico piden ser acompañados por alguien, porque la sensación no es solamente de lo que puede pasar, es de lo que puede pasar y no llegar a que me asistan. Claro. Y no, que nadie me pueda llevar a un centro de atención. Claro. Y morirme por eso. ¿Y qué puedo hacer si me encuentro con alguien que está siendo en ese momento víctima de un ataque de pánico? Si estoy cerca de alguien. Lo más sencillo que se puede hacer... Digo, para no agudizarle la situación, ¿no? Porque a veces uno quiere ayudar y termina siendo peor. El primer ejercicio y el más elemental de todos es lo que llamamos respiración diafragmática, que es la respiración que se utiliza en el yoga. Es una respiración profunda con todo el pulmón, una respiración contenida en donde inspiramos, contenemos la respiración durante un par de segundos y después exhalamos muy, muy, muy lentamente. Pedirle al paciente que se focalice en alguna característica del ambiente o nuestra, por ejemplo, pedirle que mire los dedos y que vaya contando muy progresivamente, es decir, sacar el foco del paciente de sus signos fisiológicos, de sus sensaciones físicas, para que se concentre en algo externo. Esas son dos cuestiones muy elementales que se pueden hacer en crisis. Esto, digamos, es nada más que para esto, no es que esto sea parte de un tratamiento. Sí, sí, para salir del paso. Juan Martín, para salir del paso, sí. ¿Cualquier persona puede tener un ataque de pánico? Cualquiera, absolutamente. Porque justamente estas respuestas que tenemos ante el miedo son respuestas que hemos desarrollado desde el punto de vista evolutivo para sobrevivir. Es decir, todos tenemos estas funciones fisiológicas y psicológicas para responder ante el miedo. Si el miedo queda o estas sensaciones quedan asociadas a algún tipo de estímulo ambiental o algún recuerdo de un estímulo ambiental, por ejemplo, podemos recordar, para que tengas una idea, incluso en situaciones, en cuadros, por ejemplo, de lo que llamamos la impotencia masculina, también está sostenida por este tipo de procesos elementales. Sí. Porque la persona que en algún momento estaba muy estresada y no pudo concretar una relación sexual con su pareja. Luego, cada vez que el ambiente pinta para tener algo de intimidad, la persona, ¿qué hace? Empieza a anticipar mentalmente, lo que llamamos ansiedad anticipatoria, anticipar lo que no va a poder hacer. Eso genera que se dispare una respuesta de miedo, de ansiedad, y la respuesta esa justamente le impide hacer lo que había hacer. Por eso le llamamos, a estos procesos tienen algo muy particular, que es lo que llamamos profecía autocumplida. Cuando un pensamiento comienza a enquistarse, ¿no?, en la persona, y uno empieza a rumiar un pensamiento, empieza a rumiarlo, empiezan a aparecer estas respuestas de miedo, que no son extremas como el pánico, son respuestas de miedo leve. Son de una cuestión de preocuparse. Bueno, ahí se activa esta respuesta fisiológica justamente de miedo y la persona termina sin poder tener relaciones porque justamente está muy preocupada por no tener. Es lo que le llamamos la paradoja de la profecía autocumplida. Ahora, siguiendo con la pregunta de Paola respecto de si cualquiera puede llegar a tener un ataque de pánico, ¿hay personalidades más que tienen más tendencia a que le suceda, a tener un ataque de pánico? Digo, para las personas ansiosas como yo, ¿somos más propensas a eso o no? ¿O no depende de la personalidad, sino del contexto? Bueno, es una muy buena pregunta y muy interesante. Vamos, Andrea, muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque la personalidad se construye a partir de la interacción con el contexto. Claro. Entonces, si tenemos una persona que durante toda su vida, su ambiente, en su crianza, fue criada por padres muy protectores que en vez de facilitarle una exposición ante determinadas situaciones que generan ansiedad, la distanció, le facilitó la evitación de cualquier situación ansiógena que genere ansiedad o que genere estrés, esa persona no va a desarrollar tolerancia a las situaciones de este tipo. Claro. Y las respuestas de estrés y de ansiedad de esa persona por su historia de vida van a generar una tendencia a una respuesta exagerada que va a facilitar un cuadro de ansiedad. Bien. O sea, la sobreprotección hace que esa persona no tenga las herramientas, no haya desarrollado las herramientas para que los pueda solucionar. No tiene el umbral ese de tolerancia que hay que superar. Efectivamente. No le facilita, el contexto no le facilita el desarrollo de estas habilidades y de estas herramientas para poder ver qué hacer cuando uno está en situaciones en donde hay presión o hay estrés o hay que resolver cosas o estoy expuesto a situaciones que desconozco. Sí. Esta cuestión de la incertidumbre genera muchísimo estrés y mucha ansiedad, y es uno de los principales problemas. Y ahora, una vez que esa persona ya es así, porque bueno, ya es así, bueno, y sería una cuestión para analizar y demás, pero tenemos, por ejemplo, el caso, y hay científicamente, bueno, ya te he escuchado comentarlo en algún momento, sobre un circuito que se da, ¿no? Primero la persona empieza con un pensamiento intrusivo, después le genera ansiedad, después desencadena esta respiración, ¿no? Hay como un circuito físico, digamos, que se cumple, y ahí es donde la otra persona podría ayudar con esto, ¿no? De la respiración. Sí, sí. Son parte de los circuito. Ejercicios. Todas estas situaciones, estas interacciones que se dan entre pensamientos, experiencias, recuerdos, sensaciones físicas, conductas, son, digamos, el meollo del asunto cuando hablamos de los tratamientos, al menos de los tratamientos que hago yo, que son los tratamientos con apoyo empírico. Justamente nos focalizamos en entender cuáles son las relaciones y las funciones que sostienen el malestar. Frecuentemente, en estos casos, es la conducta evitativa. La conducta evitativa que facilita el aumento de la sensibilidad. La forma de romper con este círculo vicioso, en donde el paciente se hace cada vez más sensible a sus pensamientos y a sus sensaciones, y esto lo lleva a una conducta evitativa, es justamente confrontar de forma progresiva, sistemática y programada tanto los lugares como los pensamientos con distintos ejercicios, uno de los cuales... ¿Hola? Uno de los cuales justamente es la relajación progresiva, ¿no? Bien. Nos relajamos y comenzamos a exponernos de forma muy progresiva y muy planificada ante determinadas situaciones, ante determinadas sensaciones. El tema es no solo nos exponemos a los lugares que nos generan miedo, también nos exponemos a los pensamientos que generan miedo. Claro. Y no necesariamente en los lugares donde tenemos miedo, podemos exponernos a esos pensamientos en un lugar seguro como nuestra casa. Bueno, ¿hay recuperación, Juan, de esto? Sí, de hecho, los tratamientos que tenemos hoy, son efectivos, los mejores tratamientos que tenemos hoy desde lo que son las terapias cognitivo-conductuales, no llevan más de, por ejemplo, yo no tengo ningún paciente con pánico que haya tardado más de 3 o 4 meses en recuperarse de su cuadro sin medicación. Y una persona que... sin medicación. Claro. Mira, qué interesante. En los trastornos de ansiedad no es necesaria la medicación en lo más mínimo, pero la responsabilidad de esto no es de los psiquiatras. Muchos psicólogos, muchos colegas critican a los psiquiatras porque sobremedican. La responsabilidad de esto, de que el psiquiatra medique, no es del psiquiatra. La responsabilidad es nuestra, porque hay una gran mayoría de colegas que no hacen el tratamiento adecuadamente, no hacen este tipo de tratamientos y el paciente no mejora. Y ante la desesperación del paciente, recurre al psiquiatra porque no soporta y el psiquiatra medica porque justamente el tratamiento psicológico no está funcionando. Pero tenemos que ser responsables y hacernos cargo de la parte que nos toca. Yo quiero saber, una persona que sufrió por primera vez o por única vez un ataque de pánico, ¿es necesario sí o sí tratarse psicológicamente? No, para nada. Hay crisis, hay cuadros de pánico. A ver, hay personas que sufren crisis de pánico, pero que no desarrollan un cuadro de pánico. Ajá, bien. No es lo mismo una crisis, igual que no es lo mismo una crisis psicótica o deliroide, con síntomas de delirios y de alucinaciones, no es lo mismo que un cuadro psicótico. Claro. Si vos o yo estamos 2 o 3 días y nos tratamos, vamos a empezar a tener alucinaciones y delirios. Eso no quiere decir que tengamos un cuadro ya constituido. Uh-huh. Bueno, la crisis de pánico es igual. Podés pasar por una situación en donde tuviste una crisis de pánico y después nunca más lo tuviste. Claro, incluso porque estás pasando una situación compleja, digamos. Claro, las situaciones concretas que nos exponemos los seres humanos a lo largo de nuestra vida generan este tipo de reacciones emocionales junto con otros elementos como la falta de sueño, la falta de agua, la falta de comida o cualquier otra situación que nos compense. Eso puede generar una reacción que, bueno, implica toda esta sintomatología. Claro, eso no implica que tengamos un cuadro. Ya un cuadro es cuando ya tenés miedo y no estaría pasando nada real a tu alrededor, ya es otra situación y se extiende en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Bueno, sé que tenés un paciente ahora, así que te va... Sí, ya regresé al trabajo. Bueno. Juan, Martín, muchísimas gracias. No, por favor, chicos, a ustedes. Clarísimo. Y saludos a todos los oyentes. Muy amable, gracias.